La lluvia cae sobre Montevideo, hoy como ayer, y no habrá nada de especial. La gente que va caminando, hoy como ayer, todo el libreto es igual. Las palabras en la misma situación, sobre Montevideo, hoy como ayer, solo será un día más. Las horas que van pasando, hoy como ayer, terminan conmigo y con los demás. Otro día en la misma aburrición, un reflejo de la gente en la misma condición. La lluvia cae sobre Montevideo, hoy como ayer, solo será un día más. Las horas que van pasando, hoy como ayer, terminan conmigo y con los demás. 10 de la mañana, 6 minutos. Les decíamos temprano que teníamos previsto en esta jornada, tras toda la repercusión que tuvo lo que ocurrió en la Asamblea General de la Federación Uruguaya de la Salud, conversar con una integrante del Consejo Central de esta federación, que es Rosalba Hunter, presidenta de la Asociación del Personal de Médica Uruguaya, del sindicato de esa mutualista, en la mañana de este sábado. Rosalba, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Muchas gracias por el llamado. Bueno, ¿te imaginás que ha impactado mucho a partir de que trascendió en las redes, imágenes, algunos fragmentos de lo que pasó ayer en la asamblea? Que es un hecho que comentábamos acá con los compañeros de la radio, no recordamos mucho que se haya vivido así en una asamblea así, sobre todo que se registrara y que tuviera esa repercusión de la expulsión de Bermúdez, de Jorge Bermúdez y también de Dos Santos, tras este proceso que se ha vivido de investigación, de irregularidades, de manejo con los fondos. Hoy veíamos que en el Facebook del sindicato de APMU había una primera reflexión sobre este tema, ¿no? ¿Qué te gustaría decir al comienzo al respecto de lo que se vivió ayer en esa asamblea? Bueno, primero que fue intenso, muy intenso. Había que estar en esa asamblea para ver el ardor, el enardecimiento de la gente. A mí siempre me gusta que la gente hable y tenga derecho a la defensa. En este caso no se le permitió ni siquiera hablar. Y creo que con justa razón un poco tenía la gente, ¿no? Que se saltó esa cuestión protocolar del derecho de toda persona a una defensa. O sea, por los gritos que se generaron, no pudo hablar Bermúdez finalmente. Fue imposible. Fue imposible porque fue abucheado, fue humillado, le dieron literalmente la espalda, fue un gesto simbólico, y muchos nos llamaron ayer. ¿Por qué? Porque nosotros venimos denunciando lo que hoy se sabe hace décadas. Lo venimos haciendo con un costo para la agrupación, para el sindicato y para un montón de compañeros individuales que ya no están, que algunos están jubilados. Un costo enorme, un costo personal, un costo emocional, porque no es fácil enfrentarse a un aparato de estos, ¿no? Entonces hay que decir que ayer se fue todo un símbolo, ¿no?, de autoritarismo, un símbolo de entrega a las patronales, porque la gente se centra en el dinero, que también es el signo de los tiempos, ¿no? Pero hay cosas que son peores que eso, que las irregularidades económicas, que es la entrega, que es la conducción política, que fue el acuerdo con un montón de patronales, que es el haber dejado a la Federación Uruguaya de la Salud en los trabajadores en las condiciones en las que estamos, la enorme cantidad de tercerizaciones, unas patronales que campean a sus anchas. Eso es lo peor. Claro. Lo que nos centramos, o sea, explota por la parte económica, pero también es increíble que no se haya hecho una reflexión política. Y hay varios análisis que se puedan hacer. Porque otra de las cuestiones es que los mismos que lo expulsaron, que lo abuchearon, que lo humillaron públicamente, en esa... Cierro los ojos y veo, ¿no?, cómo pasa por ese gimnasio solo, abucheado, ¿no?, y cómo se va. Es increíble el momento. Fue cinematográfico el momento, ¿no? Sí, sí. Pero fueron los mismos que de la misma manera lo aplaudieron de pie, agradeciéndolo 25, 26 años de conducir la FUS. Los mismos que en algún momento también supieron abuchearnos a nosotros cuando dijimos: esos balances están equivocados. De verdad. Fueron los mismos, exactamente lo mismo, porque yo los conozco. Cuando decís los mismos, ¿son los mismos dirigentes o también trabajadores en general? No, son los mismos dirigentes y muchos de los trabajadores, porque ahí estaba la militancia, estaban los representantes de los sindicatos. Es verdad que muchos se acercaron y dijeron, al final tenían razón, ¿no? Muchos reconocieron la ceguera, ¿no? Pero hay cuestiones que habrá que ver cómo surgen, cómo siguen, porque años y años de sometimiento, de adoctrinamiento, de miedo, no se cambia de la noche a la mañana, ¿no? La lección que se saca con lo que pasó ayer, primero para el movimiento sindical, está en su peor momento el movimiento sindical, desfilando por tribunales, siendo expulsados de asambleas, ¿no? O sea, está en el momento de decadencia ética impresionante y de deshilachamiento ideológico, ¿no? Al mismo tiempo, no todo es negativo, ¿no? Claro. Porque ve gente, no todo es negativo, porque ve gente queriendo agruparse, queriendo defender la herramienta sindical. De gente que además ve con ojos esperanzadores este nuevo proceso, porque dice, bueno, se puede. Esto que nunca pensé verlo, esto que nunca me imaginé que iba a suceder, esto que muchos pensaban, se va a morir ahí. Y yo recuerdo que les decía, no, yo no le deseo la muerte a nadie, porque no es una cuestión personal. Aquí lo que hay que desear es que sean los trabajadores los que lo saquen. ¿No? Que sean los trabajadores los que tomen las riendas de su destino. Que sean los trabajadores los que en una medida ejemplarizante digan, este tipo de conductas no son aceptables. Ahora, Rosalba, ¿qué fue, dentro de este análisis que venís haciendo, qué fue lo que hizo posible esto, más allá de que todos lo celebramos? Pero viste que siempre hay suspicacias, el propio Bermúdez habla de una operación política en una entrevista que comentábamos hace algunos días. ¿Por qué se pudo llegar a esto? Porque siempre ahí sobrevuela una idea de que hubo algún sector político que incide en el movimiento sindical que también facilitó llegar a esto, digamos, que hubo una intencionalidad en sacar a Bermúdez del ruedo. Yo creo que fueron varios factores. Esto tiene toda la pinta de ser un golpe de Estado palaciego, ¿no? Es evidente. Digo, no, nosotros no somos tontos, claro. No vamos a insultar a la audiencia tampoco, y nosotros sabemos cómo funcionan las cosas, ¿no? Creo que confluyeron un desgaste personal, errores políticos que cometió, porque al dejar la Secretaría General, nunca hay que minimizar los egos personales, ¿no? Y también la responsabilidad que cae cuando tenés que firmar los cheques, ¿no? Si tenés que firmar los cheques y viene otro y hace lo que quiere, pero la cabeza y la cara la pones vos, bueno, hay límites. Una cosa es que yo vea y otra cosa es que tenga que estampar la firma. Yo puedo ver irregularidades, pero si tengo que estampar la firma, es el grado de responsabilidad es otro. Creo que hay, son varios los elementos Y creo que es un hartazgo también de una figura que realmente actuaba como un señor feudal. Por ahí en Amu se describió como un reinado, ¿no? Era un monarca, sin duda alguna, pero monarca implica vasallaje, ¿no? E implica que nobleza, ¿no? Sí. Esa nobleza son toda esa caterva de dirigentes que tienen también muchísimos años, algunos en la conducción de sus sindicatos, ¿no? Que actúan de la misma manera la interna de sus sindicatos, porque nosotros lo sabemos de primera mano, porque hemos recibido más de una denuncia, ¿no? Y que, claro, ayer se dieron un baño de democracia y transparencia. Habrá que ver el baño, qué tan profundo limpia, ¿no? Uh-huh. Ayer fue un momento catártico, uh-huh. Pero los momentos catárticos, sin organización, quedan en eso, en catarsis, ¿no? Entonces nos quedamos contentos, tranquilos, y esa, la doctrina esta de que cambio algo para que todo quede como está, ¿no? Entonces, digo, descomprimo una válvula que era insostenible ya en la federación, pero mantengo la misma estructura, ¿no? Y eso quedó claro porque ayer se presentaron 4 mociones, ¿eh? La primera moción fue la expulsión de Bermúdez, Dos Santos y la suspensión de todos los derechos gremiales de Rosana Lombardo, de la secretaria de organización. Mm. Esto fue la votación. Luego de eso se votó que, luego de terminada y culminada la auditoría, la misma se presente a la justicia, que es lo que corresponde. Claro. Ahora ya hay elementos para eso. No se presenta ahora porque el proceso tiene que culminar. Cuando se culmine, se deberá presentar. Es más, la federación, al contratar a la auditoría, también contrató a un abogado penal que viene junto con la auditoría. Así que, en ese sentido, de alguna manera ya está previsto la denuncia, que me parece que es importante que se haga. En segundo lugar, nosotros presentamos también una moción de que se retiren los fiscales, se le retire la confianza a los fiscales, que me parece que la sacaron baratísima, ¿no? O sea, ¿a la comisión fiscal del sindicato? De la federación. ¿No? La federación. A la comisión fiscal, a las comisiones fiscales, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros estamos hablando de la comisión fiscal. Esta comisión fiscal presentó una carta, que yo tengo mis serias discrepancias con la carta, porque a mi entender, de alguna manera, se quita responsabilidad diciendo que confiaba en lo que le mandaba el tesorero. Quiere decir que no tenía ni idea de lo que es una comisión fiscal y tampoco asumen la responsabilidad. Yo no puedo decir que confío o que actúo de buena fe, porque mi función no es actuar de buena fe. ¿Se entiende? Sí. Pero lo que pasa es que las comisiones fiscales, creo que muchos compañeros que integran la comisión fiscal se creen que es relleno y no entienden quizás la importancia cardinal que tiene la comisión fiscal y el contralor que debe tener. Pero yo no estoy hablando de esta comisión fiscal, estoy hablando de las comisiones fiscales durante los 5 años, ¿no? Claro. Yo pregunto, ¿qué pasó en los 5 años? ¿No había comisión fiscal? ¿Quiénes son esos compañeros? ¿Van a continuar entre nosotros como si tal cosa? Bueno, eso, la respuesta a eso es el grado de sanación y cambio que tenga la federación o no. Si nosotros vemos que van a proteger a los fiscales, entonces la idea era sacarlo a él, cambiar la cara y continuar como está, ¿no? Eso va a decantar, solamente con una cuestión que ya adelanto. Los que quedaron no son el Fogata Bermúdez. Si el Fogata Bermúdez, con todo, la trayectoria, el conocimiento, el apoyo político de las patronales y el apoyo político partidario que tenía, terminó como terminó, pues es evidente que después de eso no hay nadie a salvo, ¿no? Demorará menos, demorará más, pero es evidente que hay un proceso de aceleración en las cuentas que rinden las compañeras y los compañeros con sus dirigentes. Y me parece que entramos en ese camino en el movimiento sindical, ¿no? No son cuestiones aisladas estos hechos de corrupción que van saltando, al mismo tiempo que se debilita la herramienta desde el punto de vista simbólico, también se fortalece la resistencia interna en los diferentes sindicatos y en las diferentes federaciones, ¿no? Claro. En el movimiento sindical. Yo creo que eso hay que ver. Bien, entonces, primero la expulsión, segundo lo de los fiscales, el tercero, que fue que un integrante de la lista 2 y del interior formen parte de la Comisión de Condiciones Laborales, que va a discutir algunas cosas que quedaron pendientes del Consejo de Salario. A nosotros nos parece importante, porque nosotros queremos llevar un contralor y tenemos propuestas concretas con respecto a eso. Después la lista 2 determinará a quién mandatará, es un lugar que corresponde a la lista 2. Y después el otro punto, que fue muy sintomático, ¿no? Muy sintomático porque se votó en negativo. Muy sintomático porque el secretario adjunto argumentó en contra con un argumento absolutamente falaz, ¿no? Que fue que cada uno de los representantes del Consejo Central de la FUS tuviera una secretaría. Nosotros tradicionalmente nunca tuvimos una secretaría, salimos de la Asamblea sin una secretaría. ¿Qué hizo la gente? La gente votó con la mayoría, igualmente, porque la Asamblea no son puras, no son libres. Claro. La gente va vestida de rojo, va vestida de verde, y es identificable. No es solamente una cuestión de pertenencia, sino también un señalamiento. Cuando levantás la mano, cuando estás todos juntos, y hay uno que no levanta la mano, está la presión del grupo, y está la presión del líder, de la manada, que vos lo ves dándose vuelta mirando que votan. Y eso lo vimos en la era Fogata y lo vimos ayer. Esa práctica no cambió. Y a pesar de todo lo que había pasado, ayer, por ejemplo, muchos compañeros votaron y en el momento que se votó de vuelta, votaron en contra porque fueron mandatados. En esto de las secretarías, decías. Sí. ¿Cuál fue el argumento que utilizó Diana ayer en la Asamblea para no distribuir el poder en forma equitativa o distribuir las responsabilidades en forma equitativa en el Consejo Central de la FUS? Un argumento insostenible, ¿no? Pero bueno, cuando uno quiere creer, cree cualquier cosa. Y cuando uno quiere zafar, dice lo que no tiene sentido. Igual, en algún momento eso va a caer también, ¿no? Como van a caer muchas otras cosas. Dijo que era antiestatutario. Eso no puede ser nunca. Si bien el estatuto prevé que es el Consejo Central el que distribuye responsabilidades, él obvió, a sabiendas, porque de tonto no tiene nada, que la Asamblea es superior al Consejo Central. Y por lo tanto la Asamblea podía haberlo determinado perfectamente cuál era la distribución del Consejo Central, porque está por encima del Consejo Central. Él allí lo que hizo fue engañar a la gente. Y eso también, porque el estatuto es claro. El Congreso, la Asamblea, la Dirección Nacional y el Consejo Central. Quiere decir que por más que en la primera, el Consejo Central, en la primera reunión determine responsabilidades, una Asamblea General está por encima del Consejo Central y por lo tanto puede determinar. Imagínate que si una Asamblea General puede tomar decisiones como expulsar, como lo tomó ayer, ¿cómo no va a poder tomar decisiones acerca de distribuir en forma estructural las secretarías, cuando además ni siquiera nombres se pusieron? Ahora, ¿cuál es? En forma equitativa. Rosala, para entender, por quienes estamos por fuera de esa dinámica de la federación, ¿por qué es importante esa discusión sobre el tema de las secretarías? Porque se llama democracia. Es muy sencillo. Las secretarías son el grado de representación que tenés. Si a ti te vota un Congreso y sos un representante nacional, nosotros tenemos dos representantes nacionales, la lista 2, bueno, y no tenés nunca ninguna secretaría, hay algo positivo igual que salió ayer, que es que se votó por asamblea que cualquier trabajador pueda participar en las comisiones de la Federación Uruguaya de la Salud, y nosotros lo vamos a hacer cumplir eso. Y allí donde no se cumpla, salimos a denunciar con todo. Porque lo que no vamos a permitir es volver a caer en los mismos vicios. Eso no lo vamos a hacer. Y vamos a mantener alerta a las compañeras y a los compañeros de la Federación, porque yo creo que hay un camino que se inició que es positivo, que debe profundizarse, que es el camino de la democracia. Entonces, el día de ayer fue positivo, sin duda alguna fue positivo. Y yo creo que no aquilatamos todavía lo que implica eso, el simbolismo que tuvo el día de ayer. Y yo creo que eso, algo se quebró ahí. Algo se quebró. Y eso creo que va a fructificar. Las cosas nunca, los cambios nunca son... el de ayer parecía que nunca iba a llegar, ¿no? Y de repente se precipita desde julio, del 31 de julio hasta la fecha, y se desbarrancó. Entonces, claro, tú me preguntas cómo fue... Y lo que pasa es que era un castillo de naipes. Claro. No, estaba todo podrido. Entonces, cuando una casa está podrida, un edificio está podrido, un viento lo tira abajo. ¿Se entiende? Un par de consultas puntuales. ¿Qué pasa con la responsabilidad que tenía Bermúdez en el secretariado del PIT-CNT y ante la JUNASA? No, pero él ya no fue expulsado. Ya no puede tener, o sea, primero ya no tenía esa responsabilidad porque ya se le había quitado la confianza. Ajá. Ya no la tenía. En la JUNASA está el actual secretario, Marcos Franco. Bien. En el PIT-CNT todavía no se determinó quién estaba yendo, no, o por lo menos yo no lo recuerdo. Pero él ya dejó de estar en ambas responsabilidades, sí. Entonces. Sí, pero él dejó de pertenecer a la Federación Uruguaya de Salud, o sea, dejó de pertenecer al PIT-CNT. Claro. Listo. O sea, eso, no, claro. Que a veces hay mecanismos por que... En el momento en que lo expulsan de la asamblea ayer, él no podía ni quedarse en la asamblea, no pudo quedarse en la asamblea. Claro, ya no pertenece. Claro. Ni él ni Héctor, los Santos. Claro. No, para que quede claro que él estaba en esos cargos designados por la federación, porque a veces viste que en el PIT-CNT se mantienen cargos por fuera de las realidades de esas personas en sus sindicatos o cosas así. Bueno, no creo que el PIT-CNT puede ser, pero no creo que el PIT-CNT actúe de esa manera. Uh-huh. Sería, desde el punto de vista político-sindical, una aberración y un error garrafal que no creo que ninguno de ellos cometa. Bien. Primero porque los que determinan la representación de los trabajadores son los trabajadores. Es la filial. Claro. En este caso es la FUS. Nadie va a pasar por encima de eso e imponer a alguien, ¿no? Uh-huh. Y menos con una cuestión tan notoria como esta. Bien. Y respecto al convenio, finalmente, que se aprobó, ¿qué valoración haces, Rosalba? El convenio fue lo mejor que se logró en dado el momento, ¿no? Imagínate que ayer prácticamente no se habló del convenio. Claro. Porque no era el espíritu. Era una etapa, todo el mundo entendió que era una etapa de transición, todo el mundo sabe que las pautas salariales son regresivas para los trabajadores, las pautas salariales del gobierno, eso se dijo claramente. La expectativa es tener, en el mejor de los casos, 2 puntos de aumento del salario real, siempre y cuando la inflación siga comportándose como se está comportando, y eso es una variable que no depende de los trabajadores, sino de las acciones del ministro de Economía y cuestiones geopolíticas que no son del control ni siquiera de nuestro país. La intención del gobierno fue controlar la inflación a través del salario, y en el mejor de los casos tendremos un incremento paupérrimo, en el peor de los casos se congela el salario por 2 años y vas a ganar exactamente en el año 26-27 lo mismo que en el 25. Eso es lo que está puesto, ¿no? Uh-huh. Después hay algo positivo, que fue el aumento de la partida salarial, la partida por capacitación. La partida por capacitación tuvo un aumento de 4,5, que es la inflación. Eso permite mantener su poder de compra. Había estado congelada, o sea que estábamos perdiendo ahí se recupera, eso es positivo. Y con respecto a las condiciones laborales, eso es todo con respecto al capítulo de negociación con el gobierno, ¿no? Sí, claro. Que fue mucho mejor que con las patronales, ¿no? Porque con las patronales no se le sacó prácticamente nada. Sí. Las patronales que un mejoramiento en la licencia para algunos administrativos, no para todos, eso después se seguirá peleando en la Comisión de Condiciones Laborales, o sea, es un tímido avance, ¿no? Un mejoramiento en las licencias gremiales, que pasó de 36 o 35, creo que eran a 48, y eso le da oxígeno a muchos compañeros que con enorme esfuerzo hacen una militancia, con esfuerzo personal. La licencia gremial es importante, porque son horas dedicadas al trabajo por el colectivo, fíjense que no son tantas tampoco, porque además se dividen entre 6 compañeros de las direcciones, y después aquellos se cambia la licencia por familiar enfermo, en el caso de los hijos especialmente, que era hasta 18, hasta 23, y listo, ¿no? Y listo. Cosas tan importantes como el descanso, y otro tipo de condiciones, bueno, nada de eso, nada de eso se tocó, ni se tocará seguramente en la comisión esta de condiciones laborales, que además tiene un periodo acotado para la negociación, para negociar y llegar a algún tipo de acuerdo, y eso empezará recién en marzo. Muy bien. En ese sentido, las patronales, a menos que no pagan ninguno de los incrementos, ¿no? Porque la partida por capacitación la paga Renta General, o sea, la paga el Ministerio de Economía, y lo otro todo se traduce a cuota FONASA. Quiere decir que somos nosotros los mismos trabajadores los que pagamos el aumento salarial. Bueno, queda mucho todavía por pasar en limpio de esto tan fuerte que se vivió ayer, Rosalba, como vos decías, que tiene dimensiones históricas, nos parece, en el movimiento sindical, con esas connotaciones que vos decías de no caer en la ingenuidad, de eludir elementos que pesan en todo este proceso, pero que también da una señal muy fuerte a la realidad del movimiento sindical, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que hay que quedarse con eso, ¿no? Con independencia de lo otro. Digo, la imagen es potente, es importante, es aleccionadora. Fue paradigmática. Yo no te puedo decir lo que estaba parada mientras veía que atravesaba todo ese gimnasio y se iba, ¿no? Claro. Esa imagen realmente valía más que 1000 palabras. Yo creo que la imagen que se ha venido repitiendo en todas las redes, y yo creo que fue muy positivo. Para el movimiento sindical en su conjunto fue positivo. Sin duda. Y tenemos que quedarnos con eso. Tenemos que quedarnos con eso y a partir de eso construir otra estructura, mucho más democrática, mucho más transparente y verdaderamente que defienda los intereses de los trabajadores. Rosalba Hunter, muchas gracias por estos minutos en la mañana de este sábado. Conversamos en cualquier momento. Un abrazo. Gracias, muy amable. Gracias. Hasta pronto. Un saludo a la audiencia. Adiós. Las lágrimas caen sobre Montevideo.